Ayer salió al escenario con traje negro y camisa gris, abotonada hasta el cuello, el sombrero negro de rigor, y cantó a todas aquellas mujeres que conoció y que tal vez nunca llegó a conocer. Él se llama Leonard Cohen y está cerca de cumplir los 75 años. Esto que escuchas es El Puente, y aquí empieza la edición número 67. Estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM y a través de internet en www.radioenlace.org. Pasan 4 minutos de las 11:30 de la mañana y, puntuales a nuestra cita, te habla Jorge López, voz y controles, y pasaremos juntos esta hora de programa. Caminaremos juntos por el puente una vez más. Todavía tenemos la carne de gallina y el pulso acelerado después de que siquiera hace 9 horas nos despedimos en el Palacio de los Deportes después de 3 horas de concierto del judío canadiense de Leonard Cohen. Nos vino a visitar dentro de una gira que recorrerá todo el mundo y estuvo ayer en Madrid. Nosotros estuvimos allí. Y el programa de hoy está dedicado a compartirlo con todos vosotros y trasladaros todo aquello que sentimos. La carrera dilatada de Leonard Cohen empezó en 1968 con las canciones de Leonard Cohen. En ese disco había una canción, Hey, esto no es manera de decir adiós. I love you in the morning. Kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. but let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head upon the pillow like a sleepy golden storm. It's many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. Let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Te amé en la mañana. Nuestros besos eran profundos y cálidos. Tu pelo sobre la almohada, como una dorada tormenta acechando. Sí, muchos amaron antes de nosotros. Sé que esto no es nuevo. En esta ciudad, en este bosque, te sonrieron a ti y a mí. Pero ahora ha llegado la distancia entre nosotros. Y debemos intentarlo. Nuestros ojos se perlan de dolor. ¡Ey! Esto no es manera de decir adiós. Así empezaba la carrera discográfica de Leonard Cohen, un escritor ante todo, un malabarista de las palabras, las metáforas y del amor antes que músico. Y es que no llegó a tomarse en serio su carrera como músico, más que muy en edad muy avanzada. Él, ante todo, era escritor, mucho más que Lou Reed o que su coetáneo Bob Dylan. Siempre ha dado mucha más importancia a la letra que a la música, pero aún así ha construido una carrera alrededor de 13 discos en casi 30 años que no dejan de ponernos, bueno, pues los pelos de punta por su gran emotividad. Ayer, en el Palacio de los Deportes, a las 10, puntual a su cita, salió, una vez que sus músicos estaban ya instalados, a pisar la alfombra y el halo de luz que sería su hogar durante las 3 horas y media siguientes. Rodeado por un equipo de magníficos músicos de edad media, teníamos a un batería, teníamos a un teclista en el Hammond B3, teníamos guitarra eléctrica solista, bajo eléctrico y estándar, teníamos 3 coristas, 2 hermanas y una cercana colaboradora a Leonard Cohen, y luego teníamos un solista de bandurria y cuerdas acústicas que dio un toque entre aflamencado y con ciertas tonalidades judías a la música y las canciones de Leonard Cohen. Así es, en un escenario rodeado de cortinas blancas que cambiaban de color por el efecto de las luces, esa fragilidad de la seda contrastaba con esa voz ronca, con ese tono bajo, demoledor, esa voz de la melancolía, de la ausencia, de la ruptura. Era un contraste de los muchos que vivimos ayer. Se dio cita ayer en Madrid, pero tras visitar Granada, visitará Granada, Bilbao y Barcelona, todavía tres ciudades españolas en las cuales tendréis la oportunidad de sentir lo que sentimos nosotros. Será el 13 de septiembre en Granada, el 17 en Bilbao y la última fecha el 21 en Barcelona, fecha en la cual Leonard Cohen cumplirá 75 años. Antes ya ha tenido la oportunidad de visitar Gerona y otras capitales españolas en un espectáculo más cercano al teatro, más cercano a la canción de cantautor, concierto largo, desde luego es algo a valorar teniendo en cuenta la avanzada edad del artista, que se mantuvo de pie y desde luego que transmitiendo algo que es muy difícil de transmitir, dejando al lado las exageraciones y gestualidades de la música rock actual, con su sobriedad, con simplemente con los ojos cerrados, con la mano erguida y palpitando, y en ocasiones quitándose el sombrero ante los solos de sus músicos, ante los aplausos del músico, sin abusar de otros gestos. Lo cierto es que cuando arrancaba una sonrisa nos llenaba de luz. You thought that it could never happen to all the people that you became. Your body lost in legends, the beast so very tame. But here, right here, between the birthmark and the stain, between the ocean and your open vein, between the snowmen and the rain, once again, once again, love calls you by your name. The women in your scrapbook, whom you still praise and blame, you say they chained you to your fingernails, and you climb the halls of fame. Oh, but here, right here, between the peanuts and the cage, between the darkness and the stage, between the hour and the age, once again, once again, love calls you by bearing your loneliness like a gun that you will not learn to aim. You stumble into this movie house, then you climb into the frame. Yes, and here, right here, between the moonlight and the lane, between the tunnel and the train, between the victim and his stain, once again, once again, love. I leave the lady meditating on the very love which I do not wish to claim. I journey down the 100 steps, but the street is still the very same. And here, right here, between the dancer and his cane, between the sailboat and the drain, between the newsreel and your tiny pain, once again, once again, love calls you by your name. Where are you, Judy? Where are you, Anne? Where are the paths your heroes came? Wondering out loud as the bandage pulls away, was I only limping? Was I really lame or here? Come over here, between the windmill and the grain, between the sundial and the chain, between the traitor and her pain, once again, once again. By your name. Una vez más, el amor viene a llamarte por tu nombre. Dos años después de su bautismo discográfico, en 1971, publicaría Canciones de Amor y Odio, entre la cual hemos extraído este Love Calls You By Your Name, una canción que emociona, pero sobre todo refleja esa enorme virtud de describir, de hacer retratos sobre un mundo, sobre un alma dominada por el amor, la lujuria, la rabia, la necesidad, la compasión o la traición. Es una canción estructurada en una serie de párrafos en los cuales tenemos momentos en los cuales compara entre el túnel y el tren, por ejemplo, entre la víctima y su mancha, entre el barco y el hundimiento. Son comparaciones, muchísimas figuras literarias que vienen a enriquecer un mensaje que desde luego ha quedado indeleble en generaciones y generaciones. Su marcado carácter de escritor muchas veces, pues bueno, pues llevaba la producción a lo más sencillo, buscaba simplemente un acompañamiento de guitarra, como en el caso de este arpegio en Love Calls You By Your Name, pero lo cierto es que su productor habitual, John Simon, buscó pulir un poco este carácter tan primitivo y, bueno, pues hacer la producción un poco más rica, evidentemente sin quitarle la personalidad que merecen su cavernosa voz y sus emocionantes mensajes. Lo cierto es que eso mismo es lo que tuvimos la oportunidad de disfrutar ayer. Músicos virtuosos que en ningún momento ensombrecían al artista, sino que lo complementaban. Y así lo manifestó en silencio Leonard Cohen en multitud de ocasiones en las cuales se arrodillaba, quitaba su sombrero, miraba al suelo y simplemente escuchaba atónito los paisajes que recorrían cada uno de los músicos, como si se tratara de una orquesta de jazz democrática hasta el tuétano. Todos tuvieron su momento de gloria, su solo de batería, de bajo, de jamón, de guitarra, de bandurria. Todos tuvieron y fueron agradecidos por el propio Leonard Cohen, quien es algo poco habitual, pero los presentó dos veces. Así es, mencionó su nombre junto con una lista de epítetos y de adjetivos calificativos a los miembros de la banda, sin olvidarse de aquellos que están fuera del escenario. Mencionó a el ingeniero de sonido, a toda la gente que está, bueno, pues colaborando en la gira de Leonard Cohen, sin olvidarse incluso de los choferes, de los tres trailers que utiliza en su gira. Lo cierto es que tuvimos la oportunidad de ver el carácter y la personalidad de un artista que hasta ahora había estado tamizada por las visiones de otros críticos subjetivas. Tuvimos la oportunidad de verlo por nuestros propios ojos, que es una persona sencilla, que se sigue emocionando cuando interpreta canciones compuestas hace 30 años, que se sigue emocionando por recordar la mujer a la que le escribió esa canción. Y es que hay momentos en la vida que quedan marcados como cicatriz en el alma, y él lleva, bueno, pues todos estos años cantándole a esas mujeres y a las sensaciones que tuvo. Y no podemos sino sentir algo muy especial por ese respeto que tuvo hacia la audiencia, su elegancia y la capacidad de emocionar, como decimos, con pequeños gestos, con una sonrisa, con el pulso tembloroso sobre un teclado. En lo que fue uno de los momentos más emotivos. Después de hora y cuarto de concierto, como si se tratara de una obra de teatro tradicional, hubo un pequeño receso, media hora de receso, y después, en la segunda parte del concierto, se abría con este Tower of Song. My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but

Todos los puentes que pudimos cruzar ahora están ardiendo. Pero me siento tan cerca de todo lo que perdimos, no tendremos que volver a perderlo. Así empezaba la segunda parte del concierto de Leonard Cohen. Una segunda parte con temas mucho más populares, mucho más conocidos, y desde luego que fue algo apreciado y reconocido por la audiencia. Hubo momentos de auténtico euforia, que arrancaron más de una sonrisa al artista, y bueno, sobre todo un reconocimiento a todas esas canciones que han tocado a tantas y tantas generaciones. Ha habido una evolución importante dentro de la música en la carrera de Leonard Cohen. Desde el arpegio de guitarra ha habido, bueno, pues la incorporación, sobre todo en los años 80, de sintetizadores y música propia de su tiempo. Ligera sofisticación en texturas contemporáneas es lo que escuchamos en el I'm Your Man de 1988, del cual hemos extraído este Tower of Song. Encontramos, bueno, pues teclados, ritmos, desde luego que muy contemporáneos, mucha heterodoxia y, bueno, pues otro tipo de manera de acceder o de enfrentarse a la música. En cualquier caso, las letras criptográficas en algún momento seguían estando enfocadas al aspecto más emocional, pero también a temas políticos. Y es que Leonard Cohen le escribió a la guerra, le escribió al fascismo, le escribió también a la enfermedad del SIDA. Es como escucharemos en Everybody Knows. Lo cierto es que el imaginario de Leonard Cohen abarca esto y mucho más, y sus inquietudes, desde luego, que se ven reflejadas también en su vida personal. Apasionado y enamorado del amor, tuvo desde luego que enormes inquietudes. Desde su judaísmo, tan solo mencionar que el logotipo de la gira de Leonard Cohen, en la cual lleva ya un año rodando por el mundo, son dos corazones que emulan los dos triángulos isósceles que componen la estrella de David, el símbolo del judaísmo. Una mezcla entre amor, romanticismo y religión que es prácticamente inseparable. Yo nací así, no tuve oportunidad. Nací con este regalo, con esta voz dorada. Y 27 ángeles desde el más allá me sujetaron a esta mesa, aquí mismo, en la Torre de la Canción. Esta estrofa hizo gritar al respetable, como cada uno de los guiños que Leonard Cohen hizo a la audiencia de Madrid.

such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long. So Long, Marianne, era otra de las muchas canciones de despedida que dedicó a sus amantes. Ese tipo de nostalgia digerida con el tiempo que acaba evaporándose y acaba y su residuo acaba siendo una canción. Lo cierto es que en el concierto hubo, bueno, pues enormes alusiones al concepto de marcha y despedida. Llegó a proponer un pacto con la audiencia diciendo que no saben cuándo volverán a Madrid, así que por eso lo mejor será disfrutar al máximo. Y es que había algo extrañamente melancólico en el ambiente, y es que su avanzada edad tal vez lo que nos estaba era, se estaba tal vez despidiendo de todo lo que había conocido en esos 75 años. Había esa mezcla entre volver a Madrid o volver a la vida, que era desde luego lo que, bueno, pues nos encogió el alma. Allí estuvimos, así os lo hemos contado. Agradecemos la invitación, la acreditación de Doctor Music y a Daniel Gutiérrez por su gestión para cedernos un sitio en la zona de prensa. Y bueno, pues así fue un poco como Leonard Cohen nos cantó su vida ayer. Y como vimos, como hacía el cable del micrófono como si se estuviera amarrando a la vida y no quisiera nunca jamás abandonar los escenarios. Era desde luego que algo emocionante. Llegamos a prácticamente a rogar que interpretara el Chelsea Hotel. Lo hizo casi al final del concierto y por eso salimos contentos y satisfechos. Sin embargo, la última canción del concierto fue Closing Time. Fue una canción extraída de su disco de 1992, The Future, y que es una habitual para cerrar sus eventos. Una canción alegre para dejarnos un buen sabor de boca y a la vez despedirse, como si se tratara de un bar que cierra. Pero Closing Time es también el disco de otro artista, coetáneo de Bob Dylan, este americano. Estoy seguro que sabéis de quién se trata. Out to my Only God knows I was feeling alive. Now the sun's coming up. I'm riding with Lady. Era 1973 cuando este cantante y pianista de Pomona lanzó su primer álbum. Se llama Tom Waits y hemos escuchado esta canción que abre el Closing Time, el OL 55. Un disco que nos ha apetecido recuperar después de tener todavía los acordes de Leonard Cohen en la piel. Coetáneo. Tal vez con una influencia mucho más jazzística que Leonard Cohen, aunque este primer álbum seguía muy cercano al folk y al country, pero ya mostraba Tom Waits su melancólica sensibilidad, su manera de componer reflexiva, tranquila y sobre todo agridulce en muchos momentos. Closing Time es un disco dedicado a la ausencia, al abandono y a la capacidad de sobreponerse al desamor. Encontramos composiciones con sonidos lastimeros, todas sobrecogedoras. Ya tuvimos la oportunidad de degustar allá en marzo de 2008 un especial dedicado a Tom Waits. Fue, como decimos, el 2 de marzo de 2008 en la edición número 19, que os animamos a recuperar en la página web, en nuestro podcast, http://elpuente.blogs.terra.es. Allí encontraréis, bueno, pues ese recorrido que hicimos por la discografía de Tom Waits y del cual ya extrajimos el archiconocido Martha de este Closing Time. Y así es, nos apetecía complementar el sentimiento de abandono de Leonard Cohen con el piano de Tom Waits. Es un disco muy especial, este Closing Time, es su primer disco, y es un disco donde sigue estando muy cercano al tono a cantautor, todavía no se acerca a esos momentos de auténtica fanfarria circense, llena de excesos, tanto en la voz como en los instrumentos, y que tiene un montón de sentimientos intensos dentro de él. Nos vamos a despedir con otra canción del Closing Time. Será el Grapefruit Moon, otra canción donde vemos mucho más marcado la influencia del jazz. Y bueno, pues hasta aquí esta edición número 68 del Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Os hemos recordado ya nuestro podcast. Podéis seguir escuchando la programación de Radio Enlace este domingo. Y nada más, os dejamos un poco con toda esta avalancha de sentimientos y sensaciones. Hasta la semana que viene. stars into obscurity. But every time I hear that melody, puts me up a tree. A grapefruit moon, one star shining, all that I can see.